querido Salvador. Y así podré llegar, y así podré llegar a la patria celestial. Envíame tu luz, envíame tu luz, mi querido Salvador. Y así podré llegar, y así podré llegar a la patria celestial. Jerusalén, Jerusalén, ciudad bendita del Señor. Jerusalén, Jerusalén, ciudad bendita del Señor. Jerusalén, Jerusalén, ciudad bendita del Señor. Hermosa morada que Jesús fue a preparar para todos los salvados que con él van a morar. Hay una hermosa morada que Jesús fue a preparar para todos los salvados que con él van a morar. Jerusalén, Jerusalén, ciudad bendita del Señor. Jerusalén, Jerusalén, ciudad bendita del Señor. Jerusalén, Jerusalén, ciudad bendita del Señor. Jerusalén, Jerusalén, ciudad bendita del Señor. Jerusalén, Jerusalén, ciudad bendita del Señor. Jerusalén, Jerusalén, ciudad bendita del Señor.